Buenos días. Buenas eras. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama Mariela Walsh. Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. ¡Comencemos! ¿Estás listo? Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien. Bien. ¿Todo ¿Y vos? Bien, pero ¿qué les parecería si comenzamos con este episodio? Dale. Este es el capítulo 6, último de este programa, donde hablaremos del tramo final del cambio de nombre de esta escuela, después de la votación democrática en la que participaron alumnos, padres y profesores. Quedaba un paso más, que la legislatura aprobara que María Elena Walsh sea nuestra nueva patrona. El 23 de marzo de 2023, por votación unánime, la legislatura sancionó la ley que le da oficialmente el nuevo nombre a nuestra escuela, María Elena Walsh. Escucharemos el audio del día de la votación por el cambio del nombre de nuestra escuela en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Impónese el nombre María Elena Walsh a la escuela infantil número 17 del Distrito Escolar 14. Es una ley de segunda lectura. Se requiere el acompañamiento de la mayoría absoluta del total de los diputados. Habilitamos el sistema. Muy bien, se cierra la votación. Con un total de 54 votos emitidos, 54 votos afirmativos, queda sancionada la ley. Después de todo esto, por lo que pasó en nuestra escuela, hace falta preguntar, ¿quién fue María Elena Walsh? María Elena Walsh fue una escritora, poetista, dramaturga, cantautora y compositora argentina que escribía y hacía canciones, poemas, escrituras y otras cosas que iban dirigidas hacia un público infantil. Nació en Ramos Mejía, una ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero de 1930 y murió el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires. ¿Por qué era tan famosa? Ella fue muy famosa por todo lo que logró, entre esas se encuentran el éxito de sus canciones, de sus libros y de sus poesías. ¿Cuáles son sus obras más importantes? Muy buena pregunta. Entre sus obras más famosas se encuentran El Reino del Revés, El Twist de Monoliso, La Tortuga Manuelita, La Reina Batata, El Show del Perro Salchicha, La Canción de Tomar el Té y entre otras. Estudió en la Escuela de Bellas Artes. También conoció a una cineasta llamada María Herminia Avellaneda. Esta última inspiró a María a seguir sus sueños y escribir sus primeros libretos a sus 15 años. Bueno, para ir cerrando este episodio, haré esta última pregunta. ¿Qué premios recibió María Elena Walsh? ¿Qué es lo que preguntaste? Entre los premios de María Elena Walsh se encuentran el Premio Conex en el 1981, el Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 1985, el Gran Premio de Honor a la SADE en el 2000 y por último, ella ganó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2010. Y aquí terminamos el episodio. Esperemos que les haya gustado. Finalmente, agradecemos por tomarse el tiempo para escuchar este podcast. Les mandamos un saludo. De Francesca La Walsh es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela. Nos vemos en el siguiente podcast.